Reflexiones en torno al 8 de marzo de 2021. Un año más, numerosos colectivos feministas nos disponemos a visibilizar nuestros logros y reivindicaciones en este Día Internacional de las Mujeres. Pero este año nos ha traído, de la mano de la pandemia, una situación nunca vivida hasta ahora. Confinamiento, teletrabajo, mayor carga de cuidados por los cierres de los centros escolares, pérdida del trabajo remunerado, problemas de conciliación, situaciones todas estas que nos afectan de manera significativa a las mujeres, porque ocupamos mayoritariamente los trabajos relacionados con la sanidad, turismo, comercio y hostelería, que son a su vez los más castigados por las medidas implementadas para combatir la pandemia. Si a esto sumamos que la división sexual del trabajo sigue dificultando la conciliación y que las mujeres que sufren violencia de género se han visto obligadas a convivir con su agresor durante mucho tiempo, vemos claramente que ahora más que nunca tenemos que salir a la calle este 8 de marzo para hacer oír nuestras voces de denuncia. Ser mujer es causa de pobreza, incluso teniendo trabajo. Es necesario que la situación laboral nos permita desarrollar nuestro proyecto vital, sea cual sea nuestra edad, nuestro país de origen o etnia. No queremos jornadas parciales no deseadas, que reducen nuestra vida laboral y nos condenan a pensiones de miseria. Es necesario que se incremente la dotación económica en políticas públicas de educación, sanidad, dependencia y asuntos sociales, para que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política, y se nos libere de la carga de los cuidados que lastra nuestro tiempo personal y nuestra vida profesional. Es a través de la educación como construimos nuestras identidades sexuales y de género. Por ello exigimos que la escuela sea pública, laica, coeducadora e incluya la educación afectivo-sexual en el currículum de toda la enseñanza obligatoria. Sabemos que el ingreso mínimo vital no está llegando a todas las personas vulnerables y que llega con retraso y en cuantía insuficiente en muchos casos. Para salir de la precariedad, recuperar tiempo y dignidad, sería el momento de plantearnos la renta básica universal como herramienta fundamental de cambio social. Somos conscientes de que queda un largo camino por recorrer, pero defendamos los derechos conseguidos por las mujeres que nos precedieron. Reivindiquemos una sociedad más justa e igualitaria y pasemos el testigo a las mujeres jóvenes. Aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche. 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Buenas tardes. Ya llegó el ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí, otro jueves más. Un jueves más. ¿Y cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Pues mira, energético. Sí, ya vital. Se te ve con la música ahí. Pues sí, señor, claro que sí, o sí, señora, porque hay mil motivos para estar contenta. Pues sí, y ya después de escuchar ese editorial que ya vamos haciendo equipo, ¿no? Bueno, Elvira Pérez Iruela, sí. Ha hecho el editorial de este jueves con motivo del 8 de marzo y bueno, ha puesto ahí un editorial que hablaremos a lo largo del programa, ¿no? Nos va a dar de sí, porque la verdad es que ha sido un texto muy trufado de todo lo que tiene que ver con el crecimiento de las personas, especialmente las mujeres, ¿no? Así es, así es. Qué bien, me ha gustado. Así es que gracias, Elvira, y esperemos que, bueno, que podamos colaborar y que sigáis colaborando. Se nota que Elvira, ¿qué tal, no? Se nota que Elvira viene de la hierbabuena, ¿eh? Sí, se sí, nota. Sí, el aroma de la hierbabuena es... Se nota, se nota. Bueno, pues un abrazo muy grande para las compañeras de la Asociación de Mujeres La Hierbabuena, a Elvira especialmente, por esa contribución tan generosa que ha hecho. Y bueno, Inés, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te veo guapísima esta tarde, hoy, ¿eh? Hoy yo no sé lo que tengo. Hoy tienes el guapo subido, guapa, hija, me cache la más. ¿Eh? Sí, pues he tenido un día maravilloso, será ¿sí? por eso, será anda. Por eso. Señoras, señores, aprovechen a tener días maravillosos, que las tardes serán placenteras, ¿eh? Eso esperamos. Esperamos que esta tarde sea placentera. Por desde supuesto. Luego. Y estoy bien y además encantada de estar aquí contigo y compartir un programa lleno de un montón de cosas, ¿no? Mira, cuéntame, ¿qué vamos a tener esta tarde? Pues mira, después de la energía que nos ha inoculado nuestra amiga Elvira, hoy le vamos a dar la bienvenida a una compañera y además amiga. ¿Eh? Que va a traer una parte infantil, ¿eh? Es la parte infantil que yo le llevo viendo demasiado tiempo ya, ¿eh? Y nos va a dar pistas de cómo se hace para trabajar con la gente pequeña, con la gente menuda, todos los valores del medio ambiente, ¿no? Va a venir con nosotros Cristina Contreras, ¿eh? Que es responsable de Ecologistas en Acción. Bueno, ya nos contará ella todas las cosas en las que anda enreando, ¿no? Y va a estar interesante, va a estar muy interesante, ¿eh? Vamos a empezar sí, con sí, porque además ganas. Es una herramienta que se puede usar con las niñas y los niños, que podría estar muy bien. Bueno, que está muy bien y que ella nos lo va a contar, ¿no? Efectivamente. Y después de eso nos vamos a ir al momento de la cultura, ¿eh? Uh-huh. Que ya saben nuestros oyentes, que dedicamos un núcleo importante de nuestro programa a hacer un análisis sereno y mordaz de los aspectos que la cultura nos debe de dar o nos podría dar uh-huh. O nos está dando, ¿no? Dependiendo de cómo sea el análisis del momento. Y ¿no? bueno, y siempre viene de la mano de nuestro compañero y amigo David Luna. Efectivamente. Y que hoy nos trae a Mute Córdoba, ¿no? Bueno, ya sabrán las personas que nos oyen, estoy seguro porque son gente bien informada, que Mute es una plataforma que ha aunado al sector de la cultura, a ese sector tan variopinto y extenso, en una reivindicación común, ¿no? Y es que en una época especialmente compleja como la de la pandemia, ha sido uno de los factores, digo, de los sectores más dolientes, menos atendidos, ¿no? Y si cabe algo abandonado, ¿no? O bastante abandonado. Y sobre abandonado. Todo ahí incluye también todo el sector de espectáculos, sonido. Sí, sí, sí, sí. O sea, que todo lo que se ve y todo lo que no se ve en la cultura. Eso ¿no? es. Efectivamente. Eso es. ¿No? Uh-huh. Bueno, y luego, ¿para dónde tiramos? Pues después de ese espacio de cultura va a estar con nosotros una psicóloga, Tania Losa Rosa, que es especialista en terapia cognitivo-conductual y lo que pretendemos es que nos ayude esta tarde a nosotras y a las personas que están al otro lado que en ver cómo podemos afrontar esta situación de pandemia sin que tengamos situaciones de ansiedad o de un estrés simplemente por el día a día que llevamos. Además, con una situación que nos vemos que no podemos ver a nuestros familiares y amigas. Y vamos a ver qué nos cuenta. Estaremos muy pendientes. Si nos trae herramientas que nos ayuden, quedaros, tomar nota, porque eso será en torno a las 7 de la tarde. Eso es. Y va a ser un momento también muy interesante, ¿eh? Y después de eso nos vamos a ir a darle cobertura al próximo 8 de marzo, ¿no? Que lo tenemos aquí ya a la misma vuelta del fin de semana, ¿no? Uh-huh. Estará con nosotras, bueno, de la plataforma Nosotras Decidimos, que es quien organiza el 8 de marzo. Estará con nosotras Elvira. Ajá. Y también estará con nosotras Carmen Flores, ¿vale? Y luego al final, bueno, esperemos dos chicas desconocidas, ¿no? Del movimiento feminista, ¿no? Así es. Uh-huh. Y luego estaremos muy pendientes porque vamos a descubrir si finalmente hay concentración o no el 8 de marzo, ajá, que esperemos que sí. Y bueno, Pues yo creo que sí, que necesitamos... Que traeremos incluso información fresquita, ¿no? Eso es. Bueno, pues de ahí nos vamos a pegar ya prácticamente el salto a casi las 8 de la tarde. En el umbral de las 8 de la tarde vamos a darle un tiempo para el conocimiento sobre el proceso de escolarización. Porque con el mes de marzo llega el momento en el que niñas y niños o se incorporan al sistema educativo o se mueven dentro del propio sistema educativo. De manera que con la LOMLOE, con la nueva ley con las novedades de la ley, efectivamente vamos a hablar con Ángel García Delgado, que es sindicalista del sindicato de Ustea, y nos va a contar un poco la interacción de la ley en cuanto a cómo afecta al proceso de escolarización. Y luego vamos a tener, de la mano de Antonio Bueno, que ya es, aparte de que es amigo de la casa y de las personas que por aquí andamos, es un habitual, ¿no? Sí, porque cada vez que tal. Efectivamente. Entonces, él hablará en nombre de la plataforma Niños y Niñas del Sur, ¿no? Cómo se está viviendo el proceso de escolarización en los distintos distritos de la ciudad. Fenómeno. Y además, después, como siempre, apostando por la poesía, con Poetas por el Clima, vamos a tener un poema precioso. Un bellezón de poema, ¿eh? Una preciosidad de Calixto Torres que después podéis escuchar. No os lo perdáis porque tiene una voz preciosa. Una voz radiofónica absoluta. Absolutamente, sí. Y el poema tiene una intensidad muy hermosa, sí. Sí, muy bonito. Y después, vamos a terminar en la tertulia también con mujeres. Trataremos de un poco ahondar en lo que Elvira hablaba en el editorial, ahondaremos un poquito más y debatiremos en la tertulia, ¿vale? Yo creo que esta es un programa que está muy bien. Yo me siento, ¿no? Si se cabe, algo cohibido, ¿no? Me siento algo cohibido porque hoy es un programa muy, muy en clave de mujer, ¿no? Intentaré molestar lo menos posible. En el tema de igualdad, en los derechos de la mujer, el feminismo, también tiene que contar con los hombres, ¿no? Y sobre todo hombres como tú, ¿no? Toma. Bueno. ¿Eh? Que me ha gustado mucho. ¿Qué cosas me dices? Bueno, pues... Seguimos. Estamos aquí en el estudio Félix Ortega, en Paradigma Radio. Esperemos que la tarde de este jueves os sea lo más agradable posible. Contribuimos a ello. Venga, un abrazo.